Investigan a la policía, ya pasando a otro tema, por la venta del meteorito. Es decir, han vendido el meteorito por pedazos. Un pedazo ha costado $2,000. Han sido los 300 gramos de hierro más caros del mundo. Pero lo primero que hizo la policía en Puno ha sido sacar la mayor cantidad de meteorito y ofrecérselo a los cazadores, entre ellos a Michael Farmer, que justamente ha denunciado al jefe de la policía de Puno por haberle vendido el primer pedazo de 300 gramos a $2,000 y después de haber malbarateado algunos otros pedazos por menos dinero. Así que Farmer está picón porque a él le costó $2,000, lo que a otros les empezó a costar 500, 300, 200 y ya casi se lo llevaban como souvenir. O sea, en resumen, la policía en el Perú puede robar hasta lo extraterrestre. ¡Qué maravilla! Se roba un meteorito. Bien, sigamos. ¿Qué hacía Alex Curry en la ceremonia por el 128º aniversario del combate de Angamos? ¿Qué hacía Alex Curry ahí, junto al señor doctor Alan García y al almirante Jean Pietri? Bueno, y que el almirante Jean Pietri sea un homenaje a Grau, ya es un insulto a Grau, ¿no? Pero que esté Curry. ¿Curry, el hermano de Beto Curry, este señor de Convial, el fujimorista acérrimo, el hombre que cree que va a ser el hombre del 2011, junto a Grau, en la ofrenda a Grau? O sea, ¿pero qué se han creído estos? Estos han creído que el pobre Grau, porque está muerto, lo debe aguantar todo. Y no, hombre. No, por favor. El embajador norteamericano en Bolivia se atrevió a decir que como Evo Morales había pedido el cambio de la sede de la ONU de Nueva York a un sitio más neutral porque lo habían tratado muy mal, sí, claro, entonces el embajador de Estados Unidos en Bolivia, don Philip Golder, dijo, ah, sí, pues, es que de pronto el presidente de Bolivia algún día va a pedir también que trasladen la sede de Disneylandia. ¿Qué se ha creído? Este gringo patán, ¿qué se ha creído? Y yo no sé por qué Morales ya no lo ha votado. Bueno, le ha quitado la palabra, está incomunicado, lo han declarado persona no grata, es decir, le han hecho la vida imposible, pues no lo han echado. Lo primero que tendrían que haber hecho sería ponerlo de patitas en la calle, en un aeropuerto, el más alto del mundo, el de La Paz, y que se largara de una vez. ¿Qué es esto? Burlándose del presidente Evo Morales, este señor que representa al Estado más terrorista del mundo. Y que se atreve a decir que, bueno, a él no le extrañaría que Bolivia también pida el traslado de la sede de Disneylandia. Pero este no sabe, este señor no sabe que él es el ratón Mickey y que Bush es tribilín de puro bruto y que Estados Unidos es un auténtico parque jurásico de juguete. Bueno, sería de juguete si no fuera tan mortal. Pero en fin, hoy, 9 de octubre, el SAT atenderá normalmente, por supuesto, la banda no puede darse vacaciones. Al OSAT 315-2400 atenderá, dicen, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en horario corrido para atender quejas y sugerencias. Claro, usted puede llamar al 315-2400 y decir, señores del SAT, me han puesto una telepapeleta por estar a 63 kilómetros por hora en una pista que ustedes habían ordenado que solo admite 50 kilómetros por hora. ¿Podrían hacer algo? Primero pague y después veremos qué hacemos. Eso le van a contestar. Así que ni llame. Pero la banda del SAT no descansa, no tiene feriados. Por supuesto, no se toma feriados largos. La banda del SAT tiene que cobrar, y tiene que cobrar el dinero para que el señor Castañeda Locio construya su gran carrera política. Me escribe alguien diciendo que yo dije que el señor Carlos Prats, excomandante general del Ejército de Chile, lo mataron en el 76. Bueno, sí lo dije, efectivamente cometí un error, porque no fue el 76, fue el 74. Y quien me lo escribe, quien me escribe el mail, quiero decir, es Alberto Herrera Aguilar. Dice, hoy en la mañana dijo que Carlos Prats fue asesinado en Buenos Aires en el 76. Ello es un error, puesto que Prats fue asesinado en el 74. El general se defendió valientemente con su arma y se parapetó detrás de su auto, pero sus atacantes arrojaron una bomba debajo del auto y prácticamente lo partieron en dos. Bueno, en cuanto a la fecha, sí lo dije, estaba en un error, pero en cuanto a la descripción que hace el señor Alberto Herrera Aguilar sobre el asesinato de Prats, es absolutamente novelesca y absolutamente fantasiosa. El señor Prats no tuvo tiempo ni de salir de su carro, ni de defenderse, y no es que le arrojaran una bomba debajo del auto, es que el auto anduvo con la bomba dos días por todo Buenos Aires, una bomba Lapa colocada por la pareja de agentes de la DINA y de la CIA a la vez. Michael Townley, ciudadano norteamericano, nacido en Iowa y casado con la chilena que lo acompañaba en el ataque, Mariana Callejas. Michael Townley y Mariana Callejas mataron a Prats, pero lo mataron cuando él fue a su aparcamiento, al sótano del edificio, y accionaron el telemando, y el señor Prats, por supuesto, no tuvo tiempo de nada. El problema es que no solamente Prats fue la víctima, también estaba su mujer al costado, y por supuesto los dos fueron despedazados. Prats, en el momento en que salía del auto, sintió el bombazo, no tuvo tiempo ni de defenderse ni hacer nada. Lo que usted dice, señor Herrera, es completamente novelesco, pero no le quita mérito a su rectificación en relación a la fecha. Y ahora la última pregunta: ¿y por qué mataron a Prats? No solamente porque Prats había sido un general decente, constitucionalista, sino porque acababa de terminar sus memorias, unas memorias de 100.000 palabras, y estaba escribiendo el prólogo para la publicación de sus memorias, en donde contaba todo aquello que Pinochet quería que no se supiera. Lo mataron por eso, fundamentalmente, lo mataron por un libro y porque Pinochet quería dejar claro que a él las fronteras no le importaban. Lo demostraría dos años después, matando al ex canciller del señor Salvador Allende, don Orlando Letelier, en plena avenida Massachusetts, en Washington, cerca de todas las embajadas, con otra bomba Lapa, también puesta por Michael Townley, agente de la CIA y de la DINA, o sea, la Dirección de Inteligencia de Chile, a la vez. Regresamos con más.